Empezamos la semana con un Barack Obama diciendo que a pesar de la pérdida de más de 500,000 de puestos laborales tan solo en el mes de febrero, él no aceptará un futuro de desempleo en su país. Fácil para alguien que tiene su puesto de trabajo asegurado por los próximos 4 años. Lo malo es que ya varios periódicos en Estados Unidos anunciaron que dejarán de salir para pasar su formato solo y exclusivamente a través de internet debido a la crisis. Carajo, y así como nos enteramos si estamos en la crisis y ya salimos y no llegamos o cómo, es que la tecnología cuesta dinero, cabrones, y solo un revolucionario nos puede salvar. Y ahí está Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, presentando el nuevo celular chino Veneco. Bajo costo, chingón y pronto en el mercado. ¡Compren el vergatario! ¡Ah, no mames! Sí, así lo bautizó Chávez. Y no es que la comunicación ande de la verga, sino que en Venezuela esto es chido, fantástico, genial y buena onda. Así que el mandatario presentó el vergatario y se fue a la... Se fue a la casa ahí en el Palacio Miraflores, muy satisfecho. Es que así es la vida de los poderosos, cabrones. Mientras en Argentina encontraban cocaína en el carro de una diputada, Sarkozy y Calderón tenían su cena romántica y un expresidente israelí era acusado de violación por más de una vieja, el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, se limpiaba el culo con un documento de la ONU que lo acusaba de crímenes de lesa humanidad en Darfur. ¡Ah! Como si esto fuera poco, la gente se pone loca. Y tenemos un tipo que entra a una iglesia baptista en Illinois y asesina al pastor. En Bagdad, un motociclista suicida se carga una treintena de aspirantes de la academia policial, y cuando el IRA parecía parte del pasado, un grupo llamado IRA, pero auténtico, atenta contra 2 militares en Belfast. Por suerte hay quienes trabajan para mejorar este planeta, como Nokia, que en Finlandia vio su sueño hecho realidad. Ya puede revisar absolutamente todos los correos electrónicos de sus empleados. ¿Un ataque a la privacidad? Nah, ¿cómo vamos a decir eso de una empresa de comunicación si ya sabemos que no tienen interés en controlarnos? Solo lo hacen para corregirnos posibles errores ortográficos que tengan nuestros correos. Así que ya saben, si quieren que el Congreso apruebe leyes, no hay pedo, siempre y cuando representen una empresa que sea parte importante del PBI de dicho país. Y aquí estamos, amigos, celebrando el Día de la Mujer. Ayer domingo las mujeres de todo el mundo, las humilladas de Oriente Medio, las dilapidadas por infidelidades, las compradas por 3 cochinitos y un becerro, las vejadas, violadas, vulneradas en sus derechos, las golpeadas de América Latina, las menospreciadas en países donde un hombre equivale a 6 o más viejas y deben salir tapadas de pies a cabezas, celebraron su día. Bueno, no todas pudieron celebrar, es verdad. Bueno, pero es en ellas que nos debemos acordar antes de mamarla con la Marta de la chamba y decirle feliz día a la mujer, rodeados de mujeres, respetándolas, contemplándolas y agradeciéndoles. Nosotros le damos la bienvenida al caos total. Los sistemas son vulnerables. Sistemas de seguridad, sistemas de creencias, sistemas de control, sistemas de producción, sistemas de percepción. Los candidatos a la presidencia de El Salvador cerraron sus campañas para las elecciones del próximo domingo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron que 12,000 soldados saldrán de Irak en los próximos 6 meses. El fiscal general de Israel dijo que acusará al expresidente Moshe Katsav de cometer delitos sexuales y de obstruir la justicia. Transmisión desde un punto indeterminado del espacio. Alerta, planeta Tierra. Lo que parece importar no importa. Lo que parece ser no es. Lo que parece imposible no lo será. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba! Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, autocentésima, vigésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tipuna, comunicosa de la gran red de redes hispanos, con el desayuno del pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos del Vergatario! ¡El Vergatario! Comunicación económica y audaz como poca. ¡A huevo! Prestemente, ¿cómo es que la tiene? Verga. Pero usted, ¿cómo es tiene la verga? Esto, no, es el, escúcheme, sí, un poco de... Venezolano. Ah, en el sentido venezolano, sí. Neta, sí. Que es la verga este celular. Muy bien, sí. Por, bueno, llegar al... Una muestra yo, mira. Sí, es lo que estaba... Estoy sorprendido. Está chido. Porque eso sale el día de la madre en Venezuela. Lo ha enviado. Usted tiene un prototipo y se lo ha enviado. Tengo un tipo. Tiene un proto y ahí está. Bueno, préstemelo. Y que tengo sí, la comunicación perfectamente. Cuídelo, aquí, ¿verdad? Sí, no, estoy llamando a México. ¡Se me van todos ya, hijos de la chingada! ¡No, no, cabrón, quiero ver a nadie! Aquí se echando, me quitan todos porque... ¿Quién está hablando? No, de en Teotihuacán. Sí. Hay que... sacamos a todos los turistas. Hay que desalojar. Hay que desalojar, los hay turistas, que desalambrar. Los turistas se van a la verga. No importa que no importa, yo entiendo, no sueñe, no sí, bla, bla, bla. Pero lo que pasa es que iba Sarkozy. Sé que sé. Y Sarkozy no puede estar con la plebe. Y no, no. Imagínese. Así sí. que cual emperador francés en México, me evacúa en la zona. Me evacúa en la zona. Sé para que sé. Él y Carla Bruni pudieran admirar las bellezas arqueológicas de Teotihuacán. La cuestión es que estaban en una temperatura ambiente que imagínese los turistas. Voy. Porque había de todas partes diciendo, póngale. Pero ¿cómo puede ser esto? Que viene un putete y a nosotros nos desplaza y al hotel, le dijeron. Bueno, así están las cosas, rindiendo tributos permanentes bueno, a los poderosos. Bueno, sí, tómelo. Gracias. El prototipo tiene confites dentro. Bueno, está no, bueno. No, pero está chido. Económico y audaz. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por que nos con frío de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Wow, capitán! ¡Hola! ¿Qué sé? Rostro triste, el Real Madrid pasó, perdió wey. Dos puntos. Y bueno, un empate es un empate. Wey, pero el Barcelona se aleja y la Bama. Bueno, son cuestiones que así se dan. Ponga así. No se ponga de esa manera. Señoras y señores, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa Radio y La Moda. La mujer. La mujer la que al amor no se asoma. Chuleta. Sí, fue ayer el Día de la Mujer. Igualmente está bien, porque la muda me hacía sí un 6 con las manitos. Y yo dije, ¿qué es? ¿Que aguantas? ¿Qué es lo que quiere? Claro, es 26ª emisión. Sí, dije 26ª. Sí. Porque estoy a la vanguardia, muda. La muchas vanguardia, gracias, sí, perfecto. Sí. Feliz día para todos. Silviño Porteña Carioca fue la encargada de avisar. Sí, es el Día de la Mujer. No se vayan a olvidar el Día de la Mujer. Por favor, gracias, gracias. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a carrocería que con ustedes son Miguel. Sí, que sí, no es mujer. Hello, my baby. Hello, my honey. Y muy lejos está no, de no, ser. No, yo dije que no era. No, de ser mujer. Sí. En la está, fábrica de celas depilatorias se haría multimillonaria. Está bien. Está. Ah, no, sí, que hay que... Bueno. No, y claro, sí, es el momento del mico, podríamos decir. El mico momento. Estamos felices por usted. Estamos felices, qué alegría. No, lo que pasa es que está... Yo calculo que coincide conmigo el mico. Sí. El agradecimiento del homenaje que nos ha rendido una gran multinacional, una empresa de telefonía chido, multinacional, wey, que le ha hecho un homenaje en caso de que el mundo se desintegre, lo cual años. Nos llenas de orgullo. Sí. Yo creo que sí que fue por los 10 años. Estamos hablando de Movistar, sí. Que ha tomado una de las publicidades promos de en caso de que el mundo se desintegre, sí, y la las Canal ha Trans, hecho sí. exactamente igualita, la de Canal Trans, este chido, la de sí. Este güero, el chingón que entra acá, falta el fíjate lo que te pasa. Fíjate lo que te pasa. Así que ahí, le sí, sí, ahí como que no, le faltó eso, le faltó para que eso. Tenga más punch. Pero para nosotros que tenga más, agradecemos mucho. Ya sé que no nos podemos poner ninguna. A mí me parece que no es. ¿Le parece que no es un homenaje? No, me parece que es un robo. Bueno, pero igual. No, ahora me emputé. O sea, ¿cómo puede ser que una multinacional ande robando a pequeñas es raro, minucias? Eso no pasa nunca. Yo pero le digo, bueno, sí. Mire, no estamos para poner la playera de defensa de nada, porque hemos robado los Simpsons, hemos robado South Park, hemos robado. No inventamos nada. Pero que una pero multinacional, grande, sí. Claro, siempre le robamos. O sea, sí es una especie sé. De Robin Hood. Claro. Si van a robarle a los pobres, yo le digo a Movistar que realmente debería caerse la cara de vergüenza. Además de robar, mensualmente con su facturación, digo, no hay necesidad de este tipo no de homenaje. Nosotros lo agradecemos. Entren a YouTube y pongan sello Movistar. Pongan sello Movistar y les va a salir. Fíjense la lo que les pasa, ¿no? O se van a fijar, no sé, bueno, pero. Sí, chinga tu madre, Movistar. Sí, porque se ve que escuchan igual. Sí. Así que aunque sea el que está encargado está de la pauta publicitaria, sí. Chinga tu madre, güey. Y gracias por el homenaje, ¿qué otra queda? Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa en altas frecuencias puede generar un comportamiento diferenciado explicado por los efectos inductivos que conforman la resistencia. Rogamos tener en cuenta que la resistencia eleva su temperatura y su potencia proporcional a la intensidad que la atraviesa. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde España llega Samuel Alonso Cabrera. Hola, ¿cómo estáis? Veréis, en mi instituto una profesora mía me ha encargado un trabajo un tanto difícil y es que me ha pedido, encargado, que transcribiese, es decir, que escribiese todo lo que decís en vuestro programa de radio. Pero si es para un estudio sobre las diferencias lingüísticas entre hispanoparlantes, creo que no es para eso, pero no estoy completamente seguro. Bueno, esto es lo que pasa, la gata, al principio, antes de haber oído vuestro programa, yo dije... Esto está bien fácil. Y pensé que eso no podría ser muy difícil, transcribir lo que hacéis en un programa de radio. En un programa de radio hay mucha pauta publicitaria, hay mucha música, hay mucha que entrevista y que la mami cuando te quieres acordar ya. Yo dije, cuando la profesora dijo, sí, es de 45 minutos. ¡Ah, 45 minutos! ¡La hostia! Con cuatro temas musicales, dos mamadas que digáis, y ya estaba todo transcrito y quedaba como un duque. La cuestión es que cuando lo escuché, dije, ¡ah, mierda! ¡A la mierda! Lo pensé, porque no lo escribí, pero sí, dije, esta es una tarea titánica, o sea, del Titanic. ¿Sabes qué hacer? Escriba. Estoy un... No, por eso yo me pongo en contacto con vosotros, para pedirle si me podrían enviar a este correo, el de Samuel Alonso Cabrera, si me podéis enviar el guión, supongo que usáis algún tipo de guión para ustedes, para dirigir el programa. No creo que se aprendan todo de memoria, no, de hecho, no nos aprendemos nada de memoria. Lo que pasa es que el guión vendría a ser todos los mensajes de los desintegrados que han sido leídos ese día. Está complicado. Y eso no te lo podemos pasar porque luego lo utilizan para un promo de Movistar. No, nunca se saca. Luego, la próxima publicidad de Movistar no sale una el Cocoyome. Eso es privado. Sí, eso no se puede. Gracias por adelantado. Tanto si lo que les he pedido es posible como si no, no es posible, Samuel. No. Mire que nosotros ponemos toda la buena voluntad. Y ¿cómo hacemos para enviarle eso? Y no lo podemos, cagaron, no podemos enviarlo. Lo han cagado. Me han cagado olímpicamente. Mire, Samuel Alonso Cabrera lo que puede hacer es que se reproduzca el programa directamente en la clase. Yo creo que ahí comparan las diferencias lingüísticas, tío. Joder, que eso mola. Bueno, y si no, de última, copiéis directa, aunque está no muy actualizado, no que digamos. Está muy actualizado, pero hay un glosario. Hay un glosario donde tú verás, por ejemplo, verga aquí, verga allá, vergatario, pijo, que es un pepe, y esto y lo otro, y le esas cosas, y podrá ver la diferencia mínima lingüísticas. Ahí es playada, que es lo que se parla. El arma, bueno, con el arma va a haber un problema. Palabras desintegrana. Bueno, amigo, escúchate 120, sí, 140 programas y luego, no sé, dile a la profesora que muchas gracias por recomendar el programa, pero para las tareas de otro. Radio Espantoso, I love it, man, I love it. La inmensa ciudad vomita en su noche más larga todas sus perversiones y mentiras escondidas tras los límites de lo visible. Desintegrados entre las multitudes, se reflejan en el latido que no se detiene. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Damas y caballeros, bienvenidos al Rincón del Reciclaje. ¡Acérquese! ¡Traiga toda la basura! Sí, clasificaremos la basura. Ahora, miren cómo son ustedes desintegrados. Esto no es crítica. Pero vienen güeyes y dicen, ¿de dónde venimos? ¿De dónde vamos? ¿Hacia dónde venimos? Sí. ¿Cómo vamos? ¿Nos lleva? ¿A qué hora? ¿En el Zócalo? ¿A las 11? ¿Estamos de acuerdo? Preguntas filosóficas, trascendentales, metafísicas. Se apendejan y alguna... Ahora, una vieja se asoma por una ventana con un papel higiénico en la mano y dice, ¿esto es orgánico o inorgánico? Y a 300.000 cabrones respondiendo, diciendo, deja que yo te ayudo, yo te lo califico, te lo clasifico y te lo reciclo. El apachurro del DF mexicano. ¿Cómo está, apachurro? Estimados desintegrados, escribo a la presente en respuesta a Mave, que no sabía por qué el papel y el cartón estaban clasificados como basura inorgánica. Bueno, aunque estos productos son elaborados con materias orgánicas, el papel y el cartón se clasifican así, y a que estos se pueden reciclar y obviamente reutilizar una vez procesados. En cambio, los desechos orgánicos son utilizados para producir composta, que sirve para fertilizante de los cultivos. Sin más, por el momento se despide. Un gran saludo para toda la banda desintegrada, el apachurro. Hola, apachurro. ¿Cómo están? Soy el ángel oscuro, el DF mexicano. ¿Cómo están, gente? Les escribo para tratar de aclarar un poco la duda relacionada con la separación de la basura mandada por la hermana desintegrada de la ciudad de Chetumal. Sucede sucede que aquí en la ciudad apocalíptica también tenemos la misma iniciativa de separar la basura. Y de la misma forma han puesto el papel y el cartón como basura inorgánica. Inorgánica, repito. Claro, inorgánica. Claro, esto podría parecer una locura. Estamos todos locos. Póngale. Es otra locura del señor Marco Antonio. Bueno, yo que todos sabemos que ambos materiales son materias primas derivadas de las cortezas de algunos árboles. Bueno, lo que se pretende es que al separar la basura de este modo, la separación de las plantas de recolección de basura sea mucho más sencilla, dejando a un lado aquella materia prima que puede reciclarse, como el aluminio, vidrio, algunos plásticos y sobre todo el papel y el cartón de la basura, que es, por decirlo de alguna forma, orgánica directamente, siendo estos residuos de comida, materia que pueda echarse a perder por medio de procesos biológicos, chava, y ya que el resultado de esta descomposición será ocupada para fertilizantes y muchas otras cosas más. Bueno, sí que los sí. Usos son indefinidos e infinitos. Omar Campos desde Londres. Omar Campos. ¿Qué onda para Londres Mabel? Es igual. En Londres es igual porque ya que la moda de la separar la basura, ¿de dónde se cree que viene? Del First World. Sí, del primer mundo. Nosotros empezamos con esto de esto para aquí, esto para allá. Para Mabel, la basura inorgánica, ¿qué será que Mabel como papel y o cartón? Yo lo que consideraría orgánico, incluso si se come, sería orgánico solo después de que lo haya cagado. Que, claro, es muy escatológica la explicación. Pero eso específico. Pero a lo que vamos, Mabe, no pongamos a Mabe de ejemplo, porque luego se soñarán a Mabe en actitudes que no queremos que se la sueñen. Pero si uno tiene un papel, por ejemplo. Póngalo el extremadamente feo. El extremadamente feo siempre nos sirve. Extremadamente feo, por favor. Aquí tenemos al extremadamente feo. Tiene un papel entre las manos. Compóngale que son las claves de su messenger. Y no quiere que nadie se entere. Exacto. Y entonces tiene su papel inorgánico totalmente. Pero él dice, no, esto no debe darse a conocer. Y se lo come. Se lo come al tiempo, porque se digiere fácilmente el papel, no en grandes cantidades. Él va y lo caga. A partir de ahí el papel se transformó en orgánico. Gracias al extremadamente feo y su sistema de audio digestivo gástrico. Así que el desecho de origen biológico alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. Ejemplo, hojas, ramas, cáscara, semilla, fruta, huesos y sobras de animales, etcétera. Basura inorgánica es todo desecho de origen no biológico, es decir, de origen industrial. Y claro, y aquí está la confusión de Mabe, permítame. Usted me la está clasificando como muy extraño. Es decir, de origen industrial o de algún otro proceso natural. Por ejemplo, plástico, tela sintética, desecho. Desechos peligrosos. Aquí entramos en otra clasificación que Mabe nunca tuvo en cuenta. Porque aquí entra, claro, todo tipo jeringas y esas cosas. Dices, todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un peligro potencial y por el cual debe ser tratado como tal. Por ejemplo, material médico infectoso, infeccioso, inclusive material radioactivo, ácido, sustancias químicas corrosivas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la vieja y querida batería. Que cuando la batería deja de usar, uno que está comprometido con la ecología no sabe qué mierda hacer con la batería. Se las mete en el culo. Hay programas de gobierno que dice, pasaremos a buscar las baterías. No sé qué, quiere que haga mientras usted, baterista, que acaba de comprarse una batería se acaba nueva, de comprar o una, no quiere tocar más, póngale. Una Pearl. ¿Qué hace? Y quiere arrojar por los cielos la Yamaha de 5 cuerpos que tiene. ¿Qué carajo hace? ¿La guarda junto a los platos? ¿La utiliza de cacerola? Póngale. ¿Es material orgánico? Los parches remo es peligroso. Así que déjela donde está y mírela de lejos. Número 1. Se clasifica en papel, cartón, envase de leche, periódicos. Número 2, metal y latas. Número 3, bolsas de tela plástica. Número 4, botellas de vidrio. Número 5, envase y botella de plástico. Número 6, ropa vieja y trapos. Gracias. Saludos, cabrones, de Londres a la resistencia. En Londres ya hay 6 tipos de clasificación. Mientras que en Chetumal teníamos solo 2, ya nos están complicando y en cualquier momento damos el lanzamiento de la nueva forma del séptimo reciclaje. El cervecero exiliado de Monterrey, Nuevo León, México. ¿Cómo está, cervecero? Mabe, tranquilícese. El papel se podría clasificar como un compuesto orgánico, pero, como dijo el pirata del señor Lagarto, el gobierno lo convierte. No le conviene que el papel sea tratado como inorgánico, ya que se puede reciclar y, pues, esto le genera algún varo, y si lo clasificas como orgánico, va directamente a enterrarse a algún lugar, y ahí no se reciclará, no se reciclará con varo, digamos. Esta es en teoría, porque necesariamente no se tiene la infraestructura para manejar la basura. ¡Se ven! Dice el cervecero exiliado, que con una fuerte crítica, porque creo que a veces cuando uno es crítico contra el gobierno, está metido en todo. Entonces, puedo decir, ¿por qué inorgánico? El gobierno es el culpable bien, porque el gobierno es el culpable de absolutamente todo. Un abrazo bien, bien grande. Hoy lunes 9 de marzo, cumpleaños el Inge Toque. ¿Cómo está, Inge? ¡Feliz cumpleaños, güey! La Garrichu, lo único que quiero es un culo, teta, concha. Con eso me quedo con tranquilo. Eso está, sería su regalo, su obsequio. Es mi obsequio de cumpleaños. Mire, pongo cara de emoticón para recibirlo. Elige toques. Culo, teta, concha. Gracias, muchas gracias. No, de nada, güey. El animal humano es de Trelew Shoot, República Argentina. ¿Cómo está, animal humano? Ah, rodeado de loritos, loritos patagónicos, pingüinos y chelas. Les escribo porque hoy es mi cumpleaños. ¡Dale! Y este año no es un año más, cumplo 21 años. Claro, no son ni 20 ni 22, ¿no? Sí que sí. Ah, sí, ya llegó con... Es la mayoría. Sí, llegó completa y absolutamente la mayoría de edad. Sí que sí, ahora, güey, puedo hacer tantas cosas que no sé por dónde empezar, así que no voy a hacer nada. Y, bueno, empiezo a ser supuestamente un ciudadano responsable. Por este motivo, a partir de hoy, empiezo a festejar... Sí. Olvídese, animal humano. Sí que ya, sí. Nos conocemos, sí, animal humano. Sí. No mames, usted seguirá siendo un animal humano. Sí que sí. Efectivamente. Ni más humano, ni más animal. No. Seguirá siendo... Un animal humano. Equilibrio permanente del animal humano. Y bueno, y se cuenta, y donde termino de celebrar, bueno, hay chelas gratis para todos. Por estos 21 años, los últimos 5 los pasé dentro de la nave, por lo que ya me considero como de la familia. A toda la tripulación y a todos los desintegrados, un abrazo grande. Como estamos en épocas de crisis mundial, no es momento para pedir grandes y exóticos regalos. Así que lo único que quiero para este día es que me canten el feliz cumpleaños y nada más. Después nos vemos al bar y nos vamos al bar para celebrar. Saludos, gracias. De tripulación. Sí, para el animal humano, para el animal humano, ahí te va, cabrón. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Animal humano, animal humano, animal humano, animal humano, animal humano, animal humano. Patagónico, el animal humano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos. Soy David Sánchez de Delta, Colorado. ¿Cómo está, bien? Este güey me hace reír, cabrón. ¿Por qué, cabrón? Yo quiero pasar unas fiestas con este güey. Porque hace tiempo que no les escribo y no tenía nada que contar. Pero ahora sí, voy a hacer mi propia cerveza. Cerveza artesanal. Chale. Le vamos a mandar la receta, sí, al cervecero, sí, exiliado, güey. Sí. Y bueno, y el güey. El cíclope está... también hacía cerveza, no, güey. El cíclope todavía la, sí, tiene la cerveza, la hizo como hace 5 años, sí, el cíclope, sí, sí, sí, sí. Y está todavía ahí la malta, está como en ebullición, está reposando. Sí, cuando sí, se pruebe eso, ¡oh!, o nos morimos todos envenenados, ¡oh!, o es un néctar de los dioses jamás, sí, probado, sí, por el hombre. Bueno, cuestión que yo voy a hacer, David Sánchez estaba viendo la pelusa del ombligo, sí, y dijo, yo lo que consumo mucho es cerveza. Debería, si yo logro, sí, hacer mi propia, ya está, cerveza, ya está, güey, ya está, no dependo, sí, más de nadie, no vivo así. Así que no, es la verga. Mire, por ahora son 5 galones, estoy ilusionado todavía, sí, no, sí. Son 5 galones, para ser fácil, venden todo, para hacer un kit, o sea, ya te venden el kit, haga su cerveza en su casa. Sí, cervecería modelo misma, sí, te lo vende, y es un kit 10 días fermentando, 5 embotellada, y está lista para tomar. Así que a fin de marzo tendré mi propia cerveza, cerveza David Sánchez, sello Colorado. La única que me dio miedo es que si sale mal, te da como chorrillo, y te, sí, da, sí, diarrea, sí, te agarra, sí, la caca, sí. Y bueno, pero así la puede, de última usted prueba una, si, sí, capaz, ¿sí?, la reetiqueta, sí, y pone laxantes David Sánchez. Ah, también, sí, ah, es, sí, una, sí, opción, sí, en estos momentos de crisis hay que ver todas las alternativas. En caso de que el mundo se desintegre, tan sorprendente como las fotos de la secretaria en aquella fiesta de fin de año, imposible hacer como que no pasa nada. Roque René Rodríguez era un marinero japonés que esperaba los días de verano para tomar sol desnudo. Pero desde que entró a canaltrans.com, conoció gente, leyó historias, noticias, cuentos, recetas de tragos, encontró su banda favorita y ahora toma sol desnudo en invierno, recostado en la nieve. Hacé como Roque René Rodríguez. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Neuquén, Argentina, llega Room. Hola, Room. Ah, no, pero qué hijos de puta, ¿cómo dicen? No, bueno, no, porque quiero hablar lo del libro. Ah, que, sí, lo del libro. Efectivamente, pirata, usted estaba en lo cierto. Me daba un poco de vergüenza decir el nombre del libro. ¿Por qué, Room? Porque, mire, el libro es este. Uno quiere leer. Sí, no, pero lo que quiera leer, no, ni se lo imagina. No es erótico. No es erótico, no tiene que ver con eso. No es triple C, cuádruple X, no es nada de eso. El libro se llama Urban Paper 25 Designer Toy to Cut Out and Will by Matt Hawkins. ¡Wow! ¡Sí! Paper Toys, muñecos de papel. Muñecos para hacer muñecos de papel. Es algo que me interesa bastante, ah, dice. Es algo no, que le interesa, hay de todo, ¿no? ¿Cómo es algo que le interesa? Hay de todo en la viña del señor. Un libro para hacer. Y ese, yo es, no puedo, y ese es el libro. Ese es el libro. Al igual que es el origami, me gusta el origami y esas huevadas con papel. La cosa es que imagínense. ¿Hace origami? Momento, usted está muy del lado de Room, pero yo, Room, hace este ejercicio. Room, quiero que en voz alta tú digas, porque a veces uno, comprador compulsivo, va. Pero di en voz alta frente a la PC, imaginamos que estás en este Latina. Momento, di, soy Latina, di esto, Room, estoy pensando en comprar un libro que versa sobre mamadas de papel, mandar a pedirlo al gabacho a través de una empresa electrónica que recorrerá 2 millones de kilómetros para que llegue a mi casa y de esa manera tener el libro que tanto deseo, que trata sobre muñecos de papel. Pero usted sabe qué mamadas de papel, alta, ¿no? Qué mamadas de papel, increíble, pero yo no puedo creer, no deja de sorprenderme. ¡Rum! Cuestión que... Son muñecos enormes. La cosa es que imagínense que en este puto Neuquén no hay libros de esa índole. En el mundo no hay libros de esa índole. Usted nada más, esto es New York, lo puede conseguir nada más. ¿Cómo hacer? Yo quiero... Depende de qué muñecos, cabrón. Pero, güey, no mames. Pero las marionetas de puta madre seguramente están hechas de papel. Pero seguramente no las hizo de un libro. Las marionetas de puta madre están hechas de papel. Las hizo. Iba a la biblioteca y robaba las páginas de los libros, seguro. Reciclaba libros. No, cabrón, a lo que voy yo. ¿Qué empresa editorial le publicó a este cabrón, Matt Hawkins, el libro de Urban Paper? Touchify, Design, Titan, Cut and Dog Wheel. La verdad que hay de todo, sí, hay de todo. Inclusive hay una argentina que está interesada en comprarlo. Sí que a través de internet. Esto es fabuloso. Bueno, así que, bueno, te lo mandan a pedir a Buenos Aires. Este libro. Los libros de autoayuda. Pero en Buenos Aires no está. No, el libro de autoayuda me lo compro en cualquier casa. No, en cual toco puerta y sale uno con un libro de autoayuda. Pero esto es realmente raro, extraño, extremo, diría yo. Bueno, uno mismo lo compra online. Eran dos, en alguna librería ya. Esta vez no pude, porque el puto libro ese que me encapriché... Ah, se da cuenta que es un capricho. Usted está plenamente consciente que es un capricho, Ron. Ah, sí, sí. Bueno, y está solo disponible en Amazon. Bueno, en realidad me da miedo poner el número de tarjeta de crédito. Igual, el límite que tengo de pedo llega hasta los 500 mangos, que viene a ser 500 pesos, que viene a ser algo así como unos $200. Así que, tampoco es para tanto. ¿Cómo no? Aquí nosotros se lo enviamos. Mire, voy haciendo un libro de algo de papel. Tenemos el libro de Lagarto Hawkins, que son muñequitos de papel. Sí, enseño a hacer servilletas de papel. No se ría, güey. No, queda chidísimo. Es un libro que se llama ¿Cómo de un papel grande hacer 73 servilletas de papel chiquitas? Es muy chido y es de Mr. Lagarde. Y es muy aplicable. Es muy aplicable. Bueno, si quieres, no sé, nosotros nos encargamos del pedo. Igualmente, dice, ya está, me lo compro y a la mierda. Dice, mierda. Está, ¿y el otro libro? No, ¿qué otro libro? Ese es el libro. No, el otro dos. Libro. Eran, no, era un libro solo el que quería. Lo que, en dos tomos. Eran dos tomos. Un abrazo para Ron de Neuquén. Run, estás re loca, pero nos gustas así, ¿eh? Sí, que sé. Un abrazo grande. Es el Madroso de Monterrey, Nuevo León, México. Ah, hola, el Madroso. ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están, cabrones? El jueves tuve clase de literatura universal y el profe nos encargó inventar un cuento. Dijo, se chingan, vengo recansado, así que invéntense un cuento, cabrones. ¡Bua! Y pues nos inventamos un cuento y después de unos hongos, unas tachas, LSD, mota y etcétera, decidí usar el cuento de la cabra de las tetitas disérgicas. Espero no les moleste, pues el profe no está... Estaba muy convencido del cuento, pero después de una gran explicación que le di... No, pero escuche, porque luego de una gran explicación que le di, el profe dijo, y me puso 10. ¡Chale! Pero qué explicación le dio, tremendo. ¿Qué explicación le dio? O sea que, se ve que su profesor está muy seguro de sus conocimientos. Póngale. Porque pasó de dudar, de dudar de aceptarlo al 10 directamente. No tiene término medio ese profesor, es un chingón. Dice, por lo cual estoy muy agradecido con el caso. Bueno, ahora se lo sacó a través del desmadroso. Dice, gracias, muy bien, muchas gracias, profesor. Dice, así que por el cual estoy muy agradecido en caso de que el mundo se desintegre por ahorrarme un buen trabajo. Bueno, cabrones, recuerden que se les quiere. Un abrazo bien, bien grande. Sigo esperando otra historia del niño elefante. Un beso. Ah, pero usted qué. Ah, porque tiene clase dentro de poco nuevamente. Clase, sí. Un abrazo para el desmadroso de Monterrey. Hola, soy la Mittens desde Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo está, Mittens? Escribo esta carta para decirles que soy una desintegrada más desde noviembre del año pasado. La fecha con exactitud no la sé, no me acuerdo. Lo empecé a escuchar desde hace más tiempo. Es solo que no le daba mucha importancia. El que me incentivó a escucharlos fue mi hermano el Fokker, que también es de Cochabamba, obviamente. Y bueno, yo ya estudio en la universidad la carrera de ingeniería química, claro. Ingeniera. Y aquí está repleto de ingenieros de toda índole. Ingenieros químicos, ingenieros físicos, ingenieros... Tenemos el ingeniero que a usted le gusta. El ingeniero que usted quiera. Sí. Por lo tanto, usted tenía que estar aquí entre las filas de las desintegradas, Mittens. Así que ingeniería química y mi hermano en cole. Pero a pesar de eso, nos damos tiempo para escucharlos, ya sea por las tardes o por las noches, o otras veces incluso solo lo descargamos y luego lo bajamos en MP3 de mi hermano. Bueno, güeyes, a pesar de que ya es un corto tiempo nomás que los escucho, yo ya me volví un poco más mal hablada de lo que era antes. No entienden. Bueno, así que no nos eche la culpa, no, Mittens. No, no. Si en el primer mensaje ya nos vas a responsabilizar de que su hocico es una especie de cloaca cósmica. Exactamente. Que no para de decir palabras o ese chabacanas y antisonantes. Nosotros no tenemos la culpa. Usted debe recoger de este gran jardín, que es en caso de que el mundo se desintegre, las flores que más le gusten. Sí. Ahora, si usted le llama la atención el hongo alucinógeno, mi querida, no es nuestra culpa. O sea, hay de todo en este bosque, querida. Y dice, bueno, los escucho yo. Bueno, a ver, mi correo es. Se ve que quieren. Quiere comunicarse. Mi correo es decap-dip@hotmail.com. ¿Cómo es? Económico y audaz. Decap es D-E-K-A-A-P. No doble A, D-A-K-A-P-DIP@hotmail.com. Perfecto. Sigan adelante, güeyes. Los envía el chido programa. Saludos, saludos, nave. Ya la Mittens desde Cochabamba, Bolivia. Y para su carnal, el Fokker, al que le mandamos un abrazo. Hola, soy la otro Yoyana desde Trelew, Chubut. ¿Cómo está, otro Yoyana? Bien, para contarles algo que me tiene muy feliz. Mi sobrina de 20 años, y aclaro esto y remarco, sobrina de 20 años, más de dos décadas, acaba de descubrir que los canguros existen. ¡Qué chido! Hay un dicho que dice, nunca es tarde para esto, nunca es tarde para lo otro, para descubrir que los canguros existen. A más de 20 años, estábamos complicados. Cabrón, está chido poder sorprenderse a los 20 años con algo tan simpático. Como el canguro. Sí, el canguro. La cuestión es que sí, todo pasó porque viene un circo aquí a Trelew. ¿Canguros? Claro, y entonces ponga el folleto, le digan, la mujer barbuda, el hombre que se mete cosas en las nalgas, la mujer que sostiene una bandeja con los pechos. Y el canguro boxeador. Y el canguro. Y la sobrina dijo, ah, no mames, el canguro. Yo pensé que era un invento de Disney. Hay una película que se llama Jack, el canguro Jack, creo. Y que es un canguro muy simpático que habla y que toda la mamada, ¿no? Y entonces ella se había quedado con esa imagen, porque era un personaje inventado y que hablaban y que la mamada. Y entonces al ver la imagen del canguro. Bueno, hay que regalarle un canguro. Que supuestamente. Sí, sin duda. Otra idea, el próximo cumpleaños de su sobrina es un canguro que le debemos. Un canguro real, porque ella los conocía de peluche, los conocía de esto, los conocía del otro, pero no sabía que existían en la vida real. Ella, sorprendida cuando ve el folleto con la imagen del canguro que supuestamente está en la función, me dice: ¡ah, estos animales existen, che! ¡Ah, mira vos, qué loco! Cuando le dije, más vale, boluda, y me contesta ella, creía que solo eran nacidos de las caricaturas. De las caricaturas. ¡No mames, güey! No, ella trabaja para el gobierno. Y ahí se explica todo. Ah, claro. Claro, 20, sí, claro, sí, sí, sí, bueno. bueno, entonces entendemos. Y no sabía en qué mundo estamos viviendo. Argentina, país generoso. Bueno, me despido dejándole muchos besos a la nave, dice la otro Yoyana. Lo que pasa es que en el gobierno mienten tanto que ya no que sabe ya está acostumbrada cosa. A que todo sea mentira. Sí, que todo, sí, todo, todo. Es por eso nada más. Dice, para mí no existe. Claro. Para mí los canguros son un invento, sí, del gobierno, sí, también. Exacto. Bueno, discúlpela, discúlpela. Tiene razón su sobrina al final. Otro Yoyana, un abrazo grande. Hemos incautado diversas clases de animales: leopardos, cobras, reales, cocodrilos, loros muy costosos y algunas especies raras de peces. A los gatos les falta la enzima que les permite sintetizar la taurina. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre. Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega ya fija, fija. Sí. Ah, ¿cómo estás? El correo es conciso y anticiparon algo ustedes, sí, la semana pasada. Hay un putete. Hay un putete. Sí, que se va de la casa donde vivimos. Compartimos la renta de la casa entre cuatro personas, sí, pero con su salida quedamos tres. El asunto es que el putete se llevó el espejo del baño. No, el espejo del baño no. La mitad de la botella de jabón para lavar el baño. Sí. Se llevó trastes que no son suyos. El espejo lo había comprado. Ah. Pues cada uno somos cuatro, sí, cada uno, sí, tú, sí, pones, sí, esto, tú pones lo otro. Yo llevo el espejo del baño, que lo tengo, y cuando compraron la botella del baño, la botella, sí, del jabón, y él la pasó, la traspasó hacia otro y dijo, yo la mitad del jabón era mío. Era mío. Así que cuestión, se llevó también el tapete para el baño. Nah. Todo porque él había comprado algunas de esas cosas, pero el güey dejó todas sus cosas en un cuarto de la casa, de la cual ya no está pagando nada de renta. Ah. Más bien, le estamos haciendo un favor de que pueda dejar sus cosas hasta que consiga otro lugar. La pregunta es, ¿soy yo el culero al pensar que se pasó de ojete este güey al llevarse todo lo suyo, incluyendo las cortinas? ¿O el culero es él? El culero es él, el ya culero fue. Es él. Usted automáticamente, esa habitación donde él dejó sus, sí, cosas, va con llave, sí, automáticamente, sí, sí, y esas cosas no se regresan. No, no, no. A medida que van pasando los días, sí, se va debitando. Sí que sí. Y en cualquier momento el güey les deberá mucho más que un espejo de baño. Sí. Mucho más, sí, mucho más. Sí, sí. Además, recuerden, él es uno y ustedes son tres, sí. Así que siempre el culero es el que queda solo. Dice, bueno, la pregunta es, no, bueno, ya se las hice. Si es así, someto a la votación del jurado, ¿qué se merece este putete? Ya se lo dijimos. Que no se lo devuelva, sí, nada. Que no se lo devuelva algo nada. Que pague, ¿no? Finalmente, ¿a qué día, a qué hora en el Zócalo? Saludos, a las 11, ¿estamos de acuerdo? El domingo, sí, a las 11 en el Zócalo, ¿estamos de acuerdo? Bien, ya fija, fija, ahí lo esperamos con el tapete del baño. Sí que sé. Hola, ¿cómo están? Reportándose desde Villa Mercedes, San Luis, Argentina, Dark Angel. ¿Cómo están, Dark Angel? Vengo hecho mierda. Dale, ¿qué le pasó? Hecho mierda vengo. Hoy arranqué mal. Cuando me iba a la municipalidad me seguía un perro. Sí. Lo corrí como 500 veces. Chu, chu, chu, fly, chu, fly, chu. Vente, chu, fly, perro, chu, fly, perro, sí. Camine, casa, camine, escucha, escucha, carajo. Mira, camine, camine. Le tiré un par de piedritas pequeñas, pequeñas, pequeñas, tipo, sí, disuasivo, sí, y nada. Sí. Cuando llegué a mi destino hice una maniobra y me lo saqué de encima. Amagué como que entraba, pero no entré. Okay, sí, que sí. Puerta giratoria, di dos vueltas. Me puse unos anteojos y unos bigotes falsos. Dije, oh, son ajenos. Ay, el perro se confundió. Sí. Y quedó totalmente ahí confundido con el paisaje. Pero lo peor estaba por venir. Entré al sistema más burocrático y tedioso que he visto y todo para sacar el carnet de conducir. Pero por Dios, cola por acá, cola por allá, esperar por allá, sacar numerito, más allá, vaya a la otra ventanilla, vaya al piso de arriba, vaya al piso de abajo, ir a la otra punta del edificio, así. Bueno, pasando un rato de calor y cansancio, por fin tengo mi licencia de conducir. Así que bueno, qué bronca, voy a salir a jugar al pinball con otros autos. Así que sí que no se me cruce nadie. Bueno, me retiro pidiendo un chingo a su madre para River Plate de Argentina. Dio vergüenza el día que jugó. Dio hasta vergüenza cómo juega River últimamente, pero bueno. El perro, fue fascinante esto, lagarto. Yo estaba pensando en eso. Yo pensé que había comenzado una historia. No, claro. Dark Angel lo que hizo en este caso, ya que estamos en nuestro taller literario de los días lunes, hizo como un buen gancho para el lector. Un perrito que a uno lo persigue. Esta historia va a desencadenar en que adopté la mascota, póngale, en que me mordió, en que era el perro de un amigo, en que era alguien que se había convertido en perro. Y en realidad sin no pasó embargo, nada. Así como, fíjese usted esto, porque también es interesante esto, así como Dark Angel, con una maniobra media estrambótica, perdió al perro, nos perdió a todos nosotros. Nos quedamos con el perro en la puerta, de donde sacó el carnet de conducir. Un abrazo, Dark Angel. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Marito Altuani de Managua, Nicaragua. ¿Cómo estás, Marito? Chico, yo recuerdo que cuando cumplí 15 años estaba con Marisela. Estaba en pareja. Iba a entrar al colegio ya a mi quinto año de secundaria. Con yo Marisela. Todo quinceañero y con Marisela. Imagínense, para variar. Bueno, peor que Imbúle, a los 20. Sáquese. O sea, no diga, a los 15 todavía estamos en edad varicelosa. Así que bueno, para variar, tocaba el primer día tomar la foto del ¿vio la foto de la escuela? ¿Por qué el primer día? Porque después los chavacos no van. Y... Claro, sí. Eso le iba a decir. Sí que sí. Había mucha deserción escolar en Nicaragua. Y entonces el primer día era la foto. Claro, los tenemos que agarrar el primer día que van a quedar todos. Porque luego ya quedan libres por faltas y esas cosas. Así que bueno, quinto año de secundaria, primer día, tomarse la foto, carnet, toda la foto así. Y Marisela. Por ahí tengo la foto de recuerdo. Parecía acné. Al menos me tomaron la foto de lejos. Bueno, recuerdo que el día de mi cumpleaños. No se le quería acercar nadie, claro. No, claro, vinieron a casa, había como un círculo. Sí. Vio como cuando en las tribunas no fue la barra brava o algo así, dejan el blanco. Está bien, en el medio estaba Marito Altuani. Espantoso, picazón, era, ay, por donde se imagina. Recuerdo que mi vecina, tan cariñosa ella, me decía: Marito, no importa que andes así, ven y dame un beso, ven y dame un beso. Bueno, la vecina de Marito Altuani, lógicamente. Está muy mal. Toda enferma. Es la vieja que nunca morirá. Sé que sí. Porque andaba besando gente enferma. Claro, sé. Y bueno, creó unos anticuerpos fabulosos, sí. Y yo pensaba que eran varas de ella, pero que me lo decían broma. Cuando de repente, tremendo abrazo de oso, sentí que me cagué del dolor. Ampollitas explotando de par en par. Qué vieja asquerosa. Lo quería besar, le explotaban las ampollas. Un asco. Las demás visitas vinieron, mis sufrimiento con la cara, pues nadie me abrazó, solo ella era la que me abrazaba. Ah, qué agradecido que tiene que estar a su vecina, pues cariñosa, realmente era como una actitud, casi una madre Teresa de Calcuta, estaba de vecino la madre Teresa de Nicaragua. Y bueno, o sea, les daba asco a todo el mundo menos a ella. Consejos para Kim: tome pastillas para eso, punto. Ah, no, ya en serio, toma analgésicos, no sé, mi papá es médico y me daba de tomar montón de pastillas, estaba experimentando. Su padre, los médicos modernos, lo que hacen es experimentar con uno. Es su hijo, mejor, porque ni qué, no le van a hacer no juicio por mala praxis ni nada. O sea, nada más sale de la habitación y dice: vieja, vamos a tener que tener otro. Bueno, así que nada, y me daba pastillas y pastillas, y bueno, y se pone con hojas de manzanilla. Hojas de manzanilla. Oh, unas ramitas que huelen horrible, se ponen a cocer y uno se baña con eso. Esto con el objetivo de disminuir la picazón. A mí me daba asco el olor, pero hay gente que sí le gusta. ¿En qué grado de varicela estás? ¿En qué grado? A ver, Kim, ¿grado de varicela, 1 o 5? Chale, yo me estoy sintiendo afuera de un club. Sí que sí, güey. De los que tuvieron varicela, y sabes. Es como el cinturón. Estoy en grado 2. Grado 5 varicela, grado 1 varicela. Bueno, Kim, como la vamos acompañando todo este proceso, sabemos que son 40 días. 4, 2 tercios. 4, sí. O 3 y medio, por ahí debe andar. En el cuarto. Así, se mide por lo espantoso que uno se ve. Ah, no, hasta 5. No, la última referencia que tuvimos era que era un par de ojos y un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Y ella decía, se miraba al espejo y decía: no, no soy yo, concha, tentáculo, mierda, y la concha de la lora y esas cosas. Así que debe estar en grado 4 y medio 5. Así que, bueno, ya andas por el 4, creo que, bueno, por ahí debes andar. También es rico mojar una toalla con agua helada, tirarla sobre la cama, acostarse encima, como estás con fiebre, se siente divino. Obvio, hay que cambiar la toalla de vez en cuando. Kim, la señora que está trabajando en mi casa, dice que su abuelita le daba a la gente para que se bañara con higuera o sandinillo. No sé de eso, eso ya yo no lo puedo firmar. Póngale, sí. Dice, no puedo poner el sello de médico de mi padre sobre eso. No sé de eso, pero bueno, se me lo pasó doña Geraldine, la doméstica. Ella también quiere ayudar a Kim desde acá. Suerte, Kim, la asistencia. Qué buena, la señora doña Geraldine, muchas gracias. Probaremos todas las cosas, porque también podemos experimentar con Kim, porque no. El temero desde Mirron, en Texas. ¿Cómo estás, temero? Mi hermano y yo llevamos 2 años escuchando. Les quería contar las 3 razones por las cuales me di cuenta de que soy un desintegrado. Número 1, detesto a Campanita. Número 2, porque cuando llegué aquí al gabacho, a mí me encantaba el desmadre y mis amigos siempre me decían que estaba mal y la chingada. Y ahora, después de que me arrestaron varias veces, mis amigos andan en el desmadre y yo les digo, creo que tenían razón antes, tengan cuidado, cuídense, está la migra y la mamada. Bueno, así que es un desintegrado siempre en contra de la corriente, ¿verdad? Un abrazo grande, dice el temero desde Mission, ahí en Texas, Estados Unidos del gabacho. Está el Mortis por aquí desde Michoacán. Sé que sé, está el Cimarrón, está Cimarrón. Hola, hijos de Iron Maiden, dice el interno 761. Está, bueno, un chingo, ya estamos listos para brindar, cabrones. Vamos a brindar y brindamos por el animal humano, brindamos por el ronco, brindamos por Rum, brindamos por el Inge Toques, brindamos por el Goomer, la Loba Solitaria, el Casi Me Vomito, el Cara de Bolsa, Mar 68, el Psycho Killer, David Diablo Hermelo, Chris de León, Mave, el Primo del Mico, el Panda Pendejo, Kirara, el Rolas de Mexicali, el Indio, el Guajo, Demi, a la Batanjera, nuestra comunidad. Y así nos despedimos, cabros, pues queda por hecho para en sus monitores, por el favor, nos escucha a través de la red de transmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Póngale. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. El cervecero exiliado. Séquese, cervecero. Un abrazo, pachelero. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Lucas y Pichu, nos vemos. Hasta la próxima, chao. Les habla, pues, Nakasur desde Puno, Perú. Soy Mate Teque. Cuídense mucho. Chao. Desde aquí, desde el DF mexicano, tu amigo y camarada Alejandro Mandarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Kevin Galdames desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa, despide Cocoyome. ¡La resistencia existe, cabrones! ¡Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace! Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.